copa, no sabes ni qué vas a tomar. Mi chica se ha marchado y en la esquina hay un coche de la plaza. En la esquina hay un coche de la plaza. En la ventana, chica, se ha marchado y en la esquina hay un coche de la plaza. En la esquina hay un coche de la plaza. Mil historias que a tu chica le ha pillado el coche de la plaza, que a tu chica le ha cogido el coche de la plaza. Aparece el que el coche de la plaza.